aprecio como mío y te brindo mi cantar por tu lindo caserío que embellece tu lugar. A misa, luego salen a parquear. Guadalupe, patrona de ese lugar.